no con el aurinegro, sino con Gonzalo Santamarina, quien es el precandidato a intendente por Acción Tandilense y Libertad Avanza en la ciudad de Tandil. Gonzalo, gracias por la visita. Muy buenos días, Walter, Gabriela, al equipo de Modo Verón, Sabrina, que está ahí en la operación, siempre firme. Una alegría estar hablando con ustedes y también con todos los que están del otro lado. Si querés, hablamos de Santa Marina, el aurinegro, el empate, bueno, o no, hablamos... No, por supuesto, lo sigo todas las semanas. Importante empate, uno se quedó con sabor amargo, con sabor a poco, porque jugamos bien, pero jugábamos contra el segundo, en una parada difícil, y mira, bueno, llevarnos un puntito es importante. Mira. Y aparte coincidimos en lo que dijimos, que lo importante era no perder con Villamil. Hay que sumar siempre. Y además con luces nuevas. Sí, con luces nuevas, por fin. Uh-huh. Algún día tendremos un estadio nuevo. Uh-huh. Algún día tenemos un estadio nuevo con la cantidad de plazas que se merece una ciudad como Tandil. Uh-huh. Parece que con el nivel deportivo y el nivel de fútbol de Tandil tenemos que apuntar a más. Uh-huh. Así que bueno, eso, cuando sea intendente... Trabajaremos por eso, por supuesto. Estadio nuevo para la ciudad. Porque no, y de verdad un centro deportivo integral, con un polideportivo para los 365 días del año. Recordemos que acá tenemos un polideportivo que no es techado, que tiene un gimnasio muy chiquito, que no tiene prestaciones, ¿no? La verdad que Tandil a esta altura debería tener un polideportivo, una zona deportiva muy importante, con estadio, bien pensada, siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Creo que podemos aspirar a eso y otras ciudades que lo tienen y nosotros deberíamos tenerlo también. Bueno, arrancaste, te iba a preguntar cómo iba la campaña y demás, pero ya estamos. Bueno, ¿y cómo va? Muy bien, muy bien. Si me permitís, para nosotros es un poco más de lo mismo. Nosotros hacemos campaña permanente, pero no por la campaña en sí, sino por el compromiso asumido. Nosotros en el 2021, en esa elección, recién nacidos como fuerza política, hicimos una muy linda elección, muy agradecidos por el apoyo de tantos tandilenses que nos pusieron en el lugar de la tercera fuerza política de Tandil. Uh-huh. Y con boleta corta fuimos solitos, y le decíamos la boleta valiente, porque era la más chiquita, pero la más valiente del cuarto oscuro. Y bueno, estuvieron ahí. Y estuvimos muy ahí. Cerquita, mira, que entre el voto mal cortado, nosotros tuvimos el 10% de nuestros votos se anularon porque no la ciudadanía, una parte de la ciudadanía no supo cortar la boleta. Nos quiso meter porque estaba nuestro voto adentro, pero no cortó la boleta en la parte municipal y se anuló. Así que, bueno, nada, en ese sentido... hicimos una muy buena elección y que hubiésemos quedado a 400 votos de entrar con el voto mal cortado. Así que muy contentos y decidimos sostener el compromiso en estos dos años. Sin una banca en el Consejo, trabajamos más que muchos concejales de esta ciudad, estoy convencido de eso. Tenemos 30 reclamos formalizados, presentados ante el Intendente y al Consejo Deliberante en este momento sin respuesta. 30 reclamos, estoy hablando, reclamos legítimos, reclamos concretos de vecinos y de barrios de nuestra ciudad por diferentes cosas. Luminarias, reductores de velocidad, poda, asfalto, un montón de cuestiones que son importantes y que no, la mayoría de estos reclamos no son del último año. Son reclamos que tienen 3, 4, 5, 6, hasta 8 años que, sin respuesta. Y ahí entonces empieza a tener sentido lo que nosotros venimos a representar, que es esa opción cercana al vecino que lo escucha, que se la juega, que pone la firma y presentamos estos reclamos, no va solo con nuestra firma, sino que va con la firma de los vecinos, con la expectativa de tener esa respuesta que todos esperamos y ojalá una solución. Aunque sea que te digan, mirá, para el presupuesto del año que viene, pero vos ya tengas la certeza que vas a encontrar... Y hay muchas cosas que no son presupuesto, es gestión. Es ganas de ocuparse de los temas, por lo que nosotros fuimos viendo. Así que, en ese sentido, bueno, la orgullosos. Posición dice, Gonzalo, la posición dice del actual intendente es que justamente eso es lo que le falta justamente al gobierno oficial, ¿no? Esas ganas, esa frescura de cuando uno arranca, de cuando tiene toda la fuerza. Mira, perdió, lamentablemente, perdió dinamismo, perdió presencia, perdió capacidad de escucha. Yo los veo en una zona de confort, tan cómodos, vienen ganando las elecciones, así que ¿por qué vamos a cambiar la receta? Y me parece que lo que se están perdiendo es que Tandil tiene un ritmo de crecimiento sorprendente y que ese crecimiento los empieza a pasar por arriba. Sin ir más lejos, si hablamos de inseguridad, hoy los tandilenses objetivamente nos sentimos mucho más inseguros que antes. Y es algo que no nos podemos permitir. No podemos permitir los tandilenses sentirnos inseguros. Es una materia innegociable, si me permiten. Es innegociable. Y nosotros ahí tenemos una decisión política muy fuerte al respecto, que es que yo me voy a hacer cargo de la seguridad de los tandilenses. ¿Y cómo? ¿Cómo me voy a hacer cargo? Porque muchos me preguntan, bueno, pará, ¿cómo te vas a hacer cargo? Yo voy a crear una policía municipal, una policía nuestra, una policía que dependa del intendente, que esté capacitada y que esté desplegada en todo el territorio y nos esté brindando seguridad, nos devuelva esa seguridad que nos merecemos. Y lo podemos hacer. Tenemos hoy, con el presupuesto que estamos invirtiendo en el área, la podríamos hacer. Hoy está muy mal invertido el presupuesto del área de la Secretaría de Protección Ciudadana. En este tiempo que nos fuimos preparando, visitamos la experiencia de algunas policías municipales que tienen 10 años de existencia y con resultados excelentes en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y estuvimos haciendo los cálculos presupuestarios y podríamos tenerla tranquilamente. Uh-huh. ¿Eh? ¿Es mucho lo que habría que invertir, digamos? Mira, hoy la Secretaría de Protección Ciudadana invierte, gasta más que invierte. Invertir es signo de que pones bien la plata. Uh-huh. Gastar es que no la estás invirtiendo bien. Gasta 1.300 millones de pesos. Con esa plata vos podés desplegar una fuerza de 300 agentes que nos cuiden. Ya no podemos esperar, y yo en esto quiero ser muy enfático, en el camino de la autonomía más genuina y más pura que desde Tandil siempre hemos sacado a relucir, esta voluntad y vocación de autonomía que nos debemos, que es que hacernos cargo de nuestros problemas, porque estamos convencidos que lo podemos hacer, tenemos que ir por este camino de creación de la policía. No, nos va a dejar mucho más tranquilos. En ese combo de creación de la policía está, por supuesto, el uso correcto del centro de monitoreo de nuestra ciudad, que hoy está muy mal gestionado. Yo digo, perdónenme, pero la expresión o el simbolismo, pero digo, es un... El centro de monitoreo sirve para darte un souvenir, que es la grabación de cómo te robaron, cómo te rompieron la luneta o el parabrisas al vidrio. O pensá que el fin de semana anterior nos encontramos, nos encontramos, 27 tandilenses se encontraron que durante toda la noche les habían estado rompiendo los vidrios y nadie en el centro de monitoreo lo vio. No había ninguna cámara en esa zona, sí había cámaras, pero no... No hay un plan de cómo ver las cámaras y no es culpa del operador, es culpa de las gestiones, de los que deciden qué hacer con las cámaras. Yo tuve contacto con la policía continuo para decirme, está pasando esto. Y, ¿no? En esta policía municipal que fui a ver, me invitaron cordialmente, y se los agradezco de corazón, a la reunión semanal que tienen todos los jueves entre 10 y 12 de la mañana para ver el mapa de delito de la última semana, para estudiar el mapa de delito con todos los directores, que son los comisarios, pero ellos les llaman directores, y todos los supervisores de área. ¿Dónde? ¿Se puede saber? En San Miguel. Ajá. En el municipio de San Miguel. Presencié esa reunión a cara de perro. Uh-huh. Sánchez, escúcheme, ¿qué pasó en tal horario? ¿Dónde estaban las patrullas? ¿Qué pasa que estamos tardando más de 6 minutos en llegar? Esto es lo que se planteaba. Todo parametrizado, todo puesto en una presentación donde estaban todos los delitos de la semana marcada, comparados con la semana anterior, con el mes anterior y con el año anterior, con la ubicación de dónde estuvieron las patrullas. Una cosa, ¿por qué no podemos tenerlo? En una Argentina que viene muy mal, que viene creciendo la inseguridad, era natural que en Tandil creciera. El problema es que no nos estamos haciendo cargo y que los tandilenses nos empezamos a sentir desprotegidos. Estamos con una convicción, no con una sensación, estamos con una convicción que no nos están cuidando, que el que se tiene que encargar de esto no lo está haciendo. Y es así, es decir, es el gobernador, claro. Es el gobernador, la policía, yo digo, en honor a los policías buenos hacen lo que pueden. Seguro. Los policías malos hacen lo que quieren en Tandil. ¿Sí? Y los distingo. En esa familia de la policía hay gente muy buena y muy valiosa, y lo quiero reconocer, que no le dan las herramientas para trabajar como corresponde. No le dan la ropa, Gonzalo. No le dan la ropa, tienen que... No le dan el combustible suficiente. Claro. Se mueren de frío estos días porque le dan el combustible justo, entonces no pueden prender la camioneta mientras están esperando para acudir a algún lugar. Sí, sí. Bueno, ¿debemos entonces seguir dependiendo de un sistema que no funcione, que no nos cuida? En las últimas semanas y los meses se fue notando que esto... Yo dije, si no es zona liberada, pega en el palo. En los hechos es una zona liberada. En los hechos, ¿por qué digo? Porque los episodios están ocurriendo. Y cómo funciona el delincuente. Y esto, en la teoría de la seguridad, está muy claro. El delincuente busca ir a donde sabe que puede hacer su... Puede delinquir sin problemas. Donde es fácil. Donde es más fácil, donde es más difícil que lo agarren, es más fácil delinquir. Bueno, eso es lo que está pasando en Tandil. Uh-huh. Hay una frase que se puede escuchar, digo, en los barrios, en los ciudadanos a pie. Esto en Tandil antes no pasaba. Y uno lo asemeja, digamos, a esto que charlabas recién. La ciudad va creciendo. Ahora, el crecimiento de una ciudad te trae cosas muy buenas y también te trae cosas malas. Totalmente. Por ejemplo, esto. Bueno, y los golpes comandos que tuvimos, claro, que ya, sí, gracias, claro, lamentablemente son cada vez más cercanos. Claro. Ya entra a preocupar, ¿no? Hoy ya son delitos de todo tipo. Hay arma blanca, hay delito con revólver, con pistola, digo, cosas que no estábamos acostumbrados los tandilenses, y yo creo que están sucediendo de vuelta porque los que nos tienen que cuidar no están haciendo bien su trabajo. Y lo que vos decías, Walter, es muy real. Muchos vecinos, nosotros hicimos un sondeo ciudadano entre tantas cosas que hicimos desde Acción Tandilense en estos dos años, lanzamos un sondeo ciudadano que nos dio... que la inseguridad es el primer problema de los tandilenses. Y en ese momento fue, promediando el año pasado, muchos nos dijeron, no, ese está mal hecho ese sondeo. No, ya fuera del sondeo que nos dio este resultado, los vecinos ya nos venían diciendo, Gonzalo, ya no me voy tranquilo de casa. O sea que yo, hace no tanto tiempo, yo me iba tranquilo de casa, me iba a laburar y mi casa no era un problema, mis pertenencias no eran un problema. Hoy no, ya hace un tiempo, y hoy más que nunca, son muchísimos los tandilenses que nos dicen, che, hagan algo. Con quien me cruzo, si no le robaron, conoce a alguien que le robaron, te cuento un episodio de un hurto, un robo, con lo que significa, vos decís un hurto, bueno, no estabas vos presente, pero que se haya metido en tu casa, que te revuelvan las cosas. Te cambia por completo. Es tremendo. Y te cambia por completo. Y perdés la sensación, sí, esa que tenías, sí, que te daba, sí, Tandil. Sí. Entonces digo, Tandil cambió, Tandil creció, Tandil cambió, y en algunas cosas cambió para mal. Entonces, también ahí empieza la necesidad de presentar un cambio. Aire puro. Reza el eslogan de esta radio, necesita aire puro, aire nuevo, nuestra municipalidad, nuestra gestión municipal. Estoy convencido, nosotros la representamos. Me meto por un segundo en la política a nivel nacional. Vos vas, tu gente, con Acción Tandilense, con Milei. Milei, digo, últimamente lo han castigado diciendo cosas que no sé si son ciertas o no. Por eso te tengo acá y te lo voy a preguntar así de una. ¿Les pidió plata a ustedes para ser candidato? No, un disparate plantear eso. No somos tan tontos. Creo que los candidatos de Milei en la República Argentina no somos tan tontos de... Y no sé si están millonarios, porque hablan de 50 mil dólares cada uno para poner... Ni hablar, buen punto, olvídate. No, yo creo que ha sido una operación burda de algunos que tienen miedo de lo que viene a representar Milei en la Argentina. Creo que... ¿Qué es eso? Hubo una presentación, les comento, viste que así como le pegaron todos estos días a Milei, ahora que el juez está en proceso de archivar la causa, desestimó la causa porque hubo presentaciones masivas de candidatos de todo el país, consignando entre ellos quien les habla, que no nos habían pedido ni nada de plata, así que dejamos claro, y esto fue masivo, así que ha desestimado la causa el juez federal en lo electoral. ¿Sí? Entonces, pero ahora los medios no se hicieron eco de eso. Seguramente varios que me están escuchando en este momento se están anoticiando de esto. y es un dato fehaciente, ¿no? Uh-huh. Así que se tomaron una semana y media, dos semanas para tratar de socavar a Javier Milei. Me parece que bueno, por suerte la verdad a veces triunfa, y en este caso que está clarito. No hubo pedido de ningún aporte económico, un disparate. Cosas que los partidos tradicionales sí hacen, pero en este caso les convenía acusarlo a Milei. Yo creo que Milei, aprovecho la que me preguntás, tiene dos atributos importantes que lo ponen en el lugar que hoy tienen en esta elección. El primero es que para mí es quien mejor interpreta una sensación de hartazgo profundo, de decepción, de tristeza que tienen cada vez más argentinos. Y esto no es menor. A veces hasta embroncándose, a veces hasta enojándose. Ahora, mi pregunta es, si tuvieras enfrente a Alberto Fernández, si tuvieras enfrente a Carolina Lozada, que participó ayer en las elecciones de Santa Fe por Juntos, por el sector de Patricia Bullrich, y dijo que el candidato de la interna está financiado por el narco, ¿vos qué les dirías? Yo me enojaría mucho. Yo los mandaría a donde... Uh-huh. Y yo soy una persona de que conservo modales permanentemente. Me trato de ser un caballero. Sin embargo, frente a ciertas realidades uno a veces se pone vehemente, se enoja, y tenemos derecho a enojarnos, a estar enojados. Vos pensás que la democracia, recordemos, empezó con 7% de pobreza, y hoy tenemos más de 40% de pobres. Y votamos todos los partidos políticos, votamos todas las opciones, y fue una fábrica de pobres. El sistema político democrático hay que defenderlo, es muy importante defenderlo, pero en términos económicos y sociales es un gran fracaso. Y esto... 40 años después ya los argentinos nos abrimos los ojos y dijimos, che, acá lo tiene que cambiar de verdad. Uh-huh. Si nos propusimos ser una fábrica de pobres, lo logramos. Uh-huh. Entonces, y el segundo atributo... Perdóname, en un país donde vos tirás una semilla y crece, ¿no? En un país fenomenal. Una maceta crece. Yo en una vida anterior me dediqué a lo internacional, anduve por todo el mundo, viajé a los lugares más exóticos, aprendí mucho de ese proceso. No fui de turista, fui a hacer cursos y demás, y todos te preguntan, la pregunta sobre la Argentina, ¿qué les pasó? Bueno, ¿sabes qué nos pasó? Una clase de dirigente que no estuvo a la altura, que trabajó para, se miró el ombligo y trabajó para sí misma. ¿Sí? Entonces, el segundo atributo es que es el único que en esta campaña, y de verdad mucho antes de esta campaña, puso en discusión las reformas estructurales que necesita la Argentina. Con soluciones concretas, algunas de ellas pueden no gustarte, pero no especuló. No tuvo miedo de que alguno le diga, mira, eso que decís es una locura o eso que decís no me gusta. Él te dijo, vamos por acá, vamos a bajar la inflación, vamos a achicar el Estado, vamos a bajar los impuestos, vamos a terminar con la inseguridad aplicando las normas ejemplarmente. Y yo creo que hay muchos argentinos que estaban esperando que alguien diga esto. Y como digo, en la interna de Santa Fe se vio y en la interna que estamos viviendo en otros partidos, es de una irracionalidad, y están metidos en la interna y no están pensando en la gente. Y acá lo que hay que pensar en los argentinos, hay que volver a obsesionar. Digo, si vos me decís, inclusive yo como intendente, que es un tema más nacional, pero una de mis obsesiones centrales es devolverle la cultura del trabajo. Obviamente a Tandil, porque si bien tenemos cultura del trabajo, no lo vamos a negar, Tandil tiene un sector privado, una sociedad civil que tiene esa visión de trabajo, pero hay muchos segmentos de nuestra población que donde entró la cultura del asistencialismo. Y eso no está bueno. Ya que nos estamos poniendo un poco más por ahí, pero permíteme, Walter, más lo que tiene que ver con la filosofía y con los valores, ¿no? Mi pregunta es, vos me la vas a entender bien, Gonzalo. Lamentablemente, vos sabés que los gobiernos en general en todo el mundo están muy ideologizados, con ideologías en la Argentina que muchas veces no tienen nada que ver con lo que somos como argentinos, ¿no? Y eso no sería historieta, porque eso sería cada uno elegiría lo que le gusta, sino que esto se está volcando en dinero que llega al día a día de la vida política y lo que lleva a tomar decisiones, a tener que tomar algunas que tal vez no tienen nada que ver con lo que la gente desee, lo que la gente quiere. Acá en Tandil se vio muy claramente en sus marchas y demás. Yo creo que, pienso yo desde acá, escuchándote y viéndote y viendo toda Acción Tandilense que se sumó a la Libertad Avanza, es que tal vez coincidan también en valores, en cuestiones que él desde la libertad, del planteo de desde la persona hasta las comunidades. ¿Vos qué pensás con respecto a esto? Porque yo veo, por ejemplo, algunos ministerios, creo, y demás, que dedican muchísimo dinero a cosas que tal vez se pueden estar invirtiendo para esas personas y para otras también, pero no tan ideologizado. ¿Qué postura tenés? Sí, nosotros tenemos valores fuertes, están en nuestras bases de acción política, en nuestros principios como partido. Hemos planteado con mucha claridad que creemos en la vida desde la concepción, que a la mujer no se la defiende con un ministerio, sino se la defiende todos los días con las decisiones que se tomen. Hoy el Ministerio de la Mujer es una gran caja política que, en nombre de la mujer, a quien es a quien menos defienden, porque no la defienden, defienden, no sé, pero no define a la mujer, no la están defendiendo, pero se están llevando una caja política fenomenal, pero de miles y miles de millones de pesos, que ojalá estuvieran puestas en orden a la defensa de la mujer. Sería un lujo, pero no lo están haciendo. Si hay decisión política verdadera, no necesitas un ministerio. Necesitas tomar las medidas necesarias, también con la capilaridad del territorio, es decir, garantizar en cada pueblo de verdad que la violencia de género, digo, realmente frene, presionar a la justicia, porque hay que presionarla para que sea implacable en esto. Hay violencia de los dos tipos, hay violencia del varón a la mujer y de la mujer al varón. Uh-huh. Esto hay violencia, hay violencia social, hay violencia uh-huh. social. Entonces, digo, me parece que nosotros en esto acompañamos esos valores. Nos agrada que no tengan vueltas en decirlo. Y fundamentalmente, si la sensación de que la agenda que nos propone el globalismo es una agenda que no es lo que necesita la Argentina. La Argentina necesita darle de comer a su gente, darle trabajo, darle desarrollo, darle futuro. No necesita otra cosa. Si vos me decís, ¿en qué debería estar pensando el próximo presidente de los argentinos? 100% en cómo darle trabajo. Porque vos le das trabajo y mejorar la educación. Vos le das trabajo y una buena educación y está el 80% del trabajo hecho. Ya está. Ya vamos bien. Una sociedad desarrollada del mundo, yo he tenido la oportunidad de conocer varias, también conocí sociedades pobres que van medio por nuestro camino, lamentablemente. Las sociedades que funcionan, la educación y el trabajo no se negocia. Están todos los dispositivos del Estado ordenados a fomentar la generación de trabajo. Desde 2011 Argentina no genera trabajo. O te voy a decir, es irrisorio el número. 2011 a 2023, ¿saben cuántos trabajos registrados netos genera la Argentina? 1.060, en el promedio, 1.060 por año más puestos de trabajo de los que hay. 1.060, o sea, nada. Sí, lo único que crece son los puestos del Estado, ¿no? Y lo que creció fue a través del empleo estatal. Uh-huh. Es un empleo. Mirá, yo soy fundador de un movimiento que se llama Movimiento Nacional PYME. Perdón que me entusiasmo. Y las pequeñas y medianas empresas del país, que son alrededor de 600.000, generan el 70% del empleo registrado de nuestro país y casi el 50% del producto bruto, de la producción de nuestro país. Cuando vos le prestás un peso a una pequeña y mediana empresa, ¿sabés cuánto te devuelve? Este cálculo lo tenemos hecho por la Fundación Observatorio PYME, chequeado, 26 veces más. El problema es que a las pymes se les presta muy poquitito porque el sistema financiero argentino está preparado para financiar al Estado, a lo público, ese es el problema. Claro. Cuando vos le prestás a una empresa grande en la Argentina, ¿sabés cuánto te devuelve? Dos veces. O sea, vos le das un peso, te devuelve dos veces, te genera dos veces. Y cuando le das al Estado, que es lo que hace el sistema financiero público argentino, nuestros bancos, ciudad, provincia, nación, la mayor masa prestable se la da al Estado, ¿sabes cuánto te devuelve el Estado? 0,50, se comió la mitad. Entonces, Milei te dice, tenemos que ordenar la macroeconomía, pero también tenemos que ordenar la microeconomía. Tenemos que, ¿quiénes son los socios estratégicos para terminar con la falta de empleo en la Argentina, las pequeñas y medianas empresas? Ahora hay que bajarle los impuestos. Claro. Hay que bajar las tasas. Exactamente. Hay que bajar las tasas para que puedan tener. Hay que hacer un plan para que la gente que recibe planes pueda en un camino de cultura del trabajo y de formación en oficios pueda volver a la economía formal y a tener un trabajo registrado. Y esos nuevos empleos, el gesto que tiene que tener el Estado para permitir que eso suceda, que ese trasvasamiento entre la cultura de asistencialismo y la cultura del trabajo suceda en la Argentina, tenemos que, en definitiva, es bajarle las cargas sociales a esos nuevos empleos. Por 4 años, para que darle las herramientas a las pequeñas y medianas empresas para tomar toda esa nueva gente. Hay un estudio que dice que si se bajaran las cargas sociales, se termina con la industria del juicio, es tremenda, y tenemos un gesto impositivo con las pequeñas y medianas empresas, en un solo año se generarían 2 millones de empleo. ¿Contra 1000? Dijiste. Contra 1000. Dos preguntas finales, seguramente seguiremos charlando hasta el 13 de agosto y después hasta octubre. ¿La agenda que tenés? ¿Se empieza a movilizar el tema en la calle, de campaña ya directa, digamos? Sí, desde ya vamos a estar en la calle, como hemos estado siempre. Ya tenemos invitaciones en varios barrios para visitarlos esta semana, vecinos que nos han pedido quieren conversar, mucho sobre el eje de la seguridad. Realmente hay una gran preocupación sobre este tema. Nosotros también vamos a desplegar una herramienta que es formidable, que es Ojos en Alerta. No sé si la conocen, no. Pero Ojos en Alerta es una construcción de estrategia de seguridad donde el ciudadano es protagonista. Es un simple WhatsApp que lo tienen todos los ciudadanos, no hay que bajarse una aplicación, es mandar un WhatsApp a un lugar que es el centro de monitoreo, donde hay operadores que reciben ese WhatsApp, donde vos denunciás cualquier situación sospechosa en la vía pública. ¿Qué estamos logrando de esa manera? Parece algo tan sencillo, es formidable. Estamos logrando que la seguridad estatal está acompañada por la seguridad vecinal y que los vecinos sean tus ojos en la calle. Y donde hay una situación sospechosa, vos mandás un mensaje de voz, te contestan en el acto, mandan una patrulla y van a ver qué pasa. Si era buena gente caminando, hubo una confusión, una falsa alarma, nos quedamos tranquilos. Básicamente se llama prevención, ¿no? Prevención. Porque la mano de vecino. Porque con el policía municipal lo que garantizamos, cuando yo digo que la quiero crear, y estoy dispuesto a crearla, nos garantizamos la rápida acción, pero también nos garantizamos la prevención y la disuasión. Pero a eso le sumás una buena gestión del centro de monitoreo, que estén mirando las cámaras, más este Ojo sin Alerta, que es los vecinos ayudándote a denunciar un hecho o a prevenir un hecho, empezamos a garantizarnos la seguridad realmente. Esto está funcionando fenomenalmente en algunos distritos. Y porque, de vuelta, no sé si acuerdan, perdón, esa escena de 9 Reinas, donde están Gastón Pauls y Ricardo Darín en la calle, y Ricardo Darín le dice a Gastón Pauls y le empieza a señalar, mirá, ahí, este está preparando una salidera, ese otro es un punguista, ese otro, bueno, sí. No necesitamos a Ricardo Darín, somos los Ricardo Darín, vamos a ser los tandilenses que vamos a estar en asociación con la convicción que va a venir la policía, nuestra policía, la nuestra, la de los tandilenses, a cuidarnos en ese momento. ¿Se entiende? Sí, sí, tan sencillo, edición, ¿no? Política. Edición política. ¿La boleta qué color lleva? Violeta. Violeta. Lista. No, la tuya es verde manzana. Verde manzana. Costó entregar ese color un montón, lo amamos, es el color de la naturaleza, refleja un montón de valores que nosotros tenemos, pero bueno, en el acuerdo respetaron nuestra identidad menos el color. Menos el color. Así todo que violeta. Y esto de violeta, la 135, nos van a encontrar ahí y vamos a estar trabajando con mucho compromiso para representarlos como corresponde. Gonzalo, te queremos agradecer la visita, gracias. Gracias y seguramente seguiremos, como te dije recién, charlando. Hay mucho, quedó mucho, pero bueno. Sí, sí, pero un tema importante, no, que es la seguridad, digo, sí, haciendo hincapié ahí. Gracias por la oportunidad. Por favor, por favor. Y otro día seguimos hablando de Santa Marina. Por supuesto. Pero de Laurinegro. Vamos, digo.